Bueno, estamos con Rosa Martínez. Ella es una curadora de arte muy, pero muy conocida. Pero hay mucha gente que no la conoce, sobre todo en el medio boliviano. Así que, Rosa, por favor, si te puedes presentar, ¿cómo te presentarías? Pues como una profesional que a través del arte, que a través de los lenguajes visuales, intenta crear nuevas formas de conciencia crítica para transformar el mundo en que vivimos. Eso, digamos, que sería uno de los principios que ha guiado toda mi práctica curatorial desde que empecé en bienales, entre comillas, periféricas, como la de Estambul o como la de Santa Fe de Nuevo México, hasta llegar a la Bienal principal del planeta, que es la Bienal de Venecia, donde tuve el gusto, el honor de ser la primera mujer directora de la Bienal Internacional de Venecia en 110 años de historia. Antes, eso fue en 2005, antes siempre habían sido hombres los directores, y cuando me lo propusieron, cronológicamente digo que he sido la primera, porque cuando al final fuimos de hecho dos mujeres directoras, porque el presidente no se atrevió a poner a una mujer sola. Entonces todas las amigas feministas de Milán, que tienen unos movimientos muy radicales, le preguntaban en las ruedas de prensa: presidente, ¿cómo es que usted ha puesto dos mujeres? ¿Es que dos mujeres valen por un hombre? Porque siempre históricamente había sido un hombre. Pero entonces eso me ha quedado para siempre como una medalla de honor, el haber tenido esa oportunidad y el haber creado en el Arsenale de Venecia un gran statement feminista, porque estuvieron las Guerrilla Girls, vosotras, porque no os conocía todavía, que si no os pongo allí seguro, voy a hacer la post-bienal, la continuidad, las que no estuvieron y tendrían que estar. Y entonces me presento eso pues como una persona que vive a través del arte y que para la que el arte es un instrumento, es un medio para reflexionar sobre el mundo contemporáneo. Entonces he tenido la suerte y la dificultad también, porque ser curadora independiente sin ninguna institución detrás que te apoye, que te sostenga, pues es estar un poco como en la cuerda floja. Pero ha sido una elección también, porque cuando me ofrecieron ser directora artística del Guggenheim de Bilbao en el 1997, yo dije que no, porque yo me sentía mucho más cómoda y sentía que mi función como mediadora se podía ejercer mucho más en lugares como estas bienales, ya digo, mal llamadas periféricas, porque son realmente centros donde se piensa la realidad social y política de otras maneras. Yo prefería estar en esos contextos que no en una institución muy consolidada, donde en vez de hacer los proyectos en los que yo creía o como yo me imaginaba, tenía que seguir unas líneas institucionales que respeto, que tienen su función, pero que no son las que yo consideraba que me podían, en las que yo me podía proyectar mejor o jugar mejor el papel como mediadora, como canalizadora, como intérprete de lo social a través de las obras de las artistas. Ahora, yo quiero en esta entrevista públicamente agradecerte porque nos has hecho un regalo, que es regalarnos este patio, sí, que está en la espalda de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, para plasmar el altar blasfemo. Este altar ha sido muy atacado. ¿Cómo lo interpretarías tú para esa élite cultural boliviana, para esa clase media que no ha sabido ni leerlo? Se ha sentido abrumada y ha reaccionado con mucha violencia. Se ha sentido agredida en sus creencias. Agredida, abrumada. ¿Cómo interpretarías este altar blasfemo? ¿Qué importancia tiene como obra desde tu punto de vista como curadora? No puedo interpretar las reacciones de la sociedad boliviana porque nunca he estado en Bolivia, no conozco su sociología de cerca, pero la obra en sí misma, el altar blasfemo como concepto y como realización, para mí es un ejercicio de reinterpretación crítica de una forma de invasión de las imágenes que ha sido articulada bellamente por el catolicismo con esos altares grandes, barrocos, pero que eran y siguen siendo un ejercicio de propaganda ideológica y de creencias en la tradición católica. Es decir, que han sido una proliferación de imágenes para abrumar al espectador con los mensajes que la Iglesia quería vehicular. Entonces, que vosotras que habéis vivido esa tradición toméis el altar como modelo, como soporte, como ejercicio de contenido, de significados, y lo reinterpretéis y lo reelaboréis y lo actualicéis desde una perspectiva feminista, siendo conscientes de pues eso, de que el dolor que alguna de las vírgenes que representáis es el dolor de una madre, pero no solo por la muerte de Jesús, sino por la muerte de sus hijas asesinadas por feminicidio, a mí me parece que es traer a la actualidad esa iconografía, pero con una interpretación contemporánea que responde a los problemas y a los dolores que estamos viviendo hoy. Y es esa muerte, esos asesinatos de mujeres, ese dolor que muchas mujeres tienen que sufrir cuando quieren abortar y el aborto no es legal en sus países. Y el que el aborto no sea legal para mí es otra forma de castigo. Es una forma de decir tú has pecado, mereces este castigo de por vida. Y entonces yo creo que no, que al fin yo soy una defensora acérrima de la libertad del cuerpo, del nosotras parimos, nosotras decidimos, y nadie tiene, ningún cura tiene que venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, con qué hombres o con qué mujeres queremos compartir el lecho, o qué hijos queremos tener, o pensamos que no deben venir al mundo porque no tendrían las condiciones de amor que necesitan, ¿no? O económicas, quizá. Entonces, me parece que en vuestro trabajo estáis tocando unos puntos claves de la defensa de los derechos de la mujer y también de cuestionamiento de esta iconografía religiosa. Me gusta especialmente la imagen que tenéis del Cristo, que está arrastrando una cruz, en la cual los palos de madera son no palos, sino falos, y que hablan también de ese peso que tienen que soportar los hombres, que están obligados a representar y ejercer un tipo de masculinidad de la que ellos también son esclavos. Entonces creo que vuestro altar sintetiza, de alguna manera, las complejidades de los deseos de libertad y de las y todavía de los castigos y de las formas de opresión que sufrimos las mujeres en la época contemporánea. Por eso me parece una obra magna, me parece extraordinario que pueda estar aquí, en esta pared, en este contexto. A mí siempre me ha interesado en mi trabajo, como vosotras, que la obra no sea un elemento esencialista, autónomo, que esté encerrado y protegido dentro de las paredes del museo, que también es lícito y es lógico y es hermoso que esté protegida y la obra, pero me gusta muchísimo cuando esa barrera, cuando esa frontera entre el espacio institucional y el espacio público se difumina, se disuelve, y el arte sale a la calle e interacciona directamente o interpela directamente a las personas. A mí me parece que eso es una función primordial del arte, y siempre me ha interesado disolver esas fronteras de la institución y salir un poco más. Y en esta exposición estáis vosotras con el altar blasfemo en las terrazas de aquí del Centro Metropolitano, pero está también Regina José Galindo con esa obra magnífica, con una frase solamente sintética, que es el no violarás, y que traduce los mandatos de los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, pero es no violarás directamente, y que ella puso originariamente en una carretera de entrada a la ciudad de Guatemala, donde había una banda de violadores que actuaba. Entonces, como aquí el campo de acción de esa obra es más amplio, porque esta es una exposición internacional que va a tener eco internacional, y este problema de las violaciones, de los feminicidios, es mundial, a mí me interesaba también que esa obra saliera de ese sitio específico donde Regina la plantó y que se dispersara por las plazas y las calles de Quito, y hemos conseguido hacerlo. O sea que estamos jugando con esa voluntad de llegar a lo social, no de estar solo en el espacio sagrado del arte. Estamos escuchando a Rosa Martínez, una curadora de arte muy conocida, con una trayectoria impresionante. ¿Qué es lo más lindo que has hecho en tu trabajo a lo largo de tantos años? ¿Qué es lo que guardas como algo tremendamente entrañable? Pues la verdad, que creo que lo que más me ha tocado el alma, el corazón y la inteligencia y la ideología también, fue la posibilidad de hacer la Bienal de Estambul en 1997, por ser mujer en un contexto muy patriarcal también, y desde siempre he luchado porque hubiera en mis exposiciones un porcentaje alto de mujeres para compensar un poco el desequilibrio histórico tradicional, pero Estambul se me quedó grabada en el alma porque primero porque me dieron permiso para utilizar espacios históricos como la cisterna Yerebatán, el Palacio Topkapi, la iglesia de Santa Irene, es decir, espacios históricos con unas connotaciones y unas resonancias y un peso enorme en la significación política y cultural del país, pero luego también porque pude utilizar espacios públicos como el aeropuerto, las dos estaciones de tren, la Sirkechi, que está en el lado europeo, y la que está en el lado asiático. Entonces pude utilizar espacios civiles, espacios institucionales históricos, espacios que actuaban como museo, y bueno, tuve toda la ciudad, tuve el Bósforo, tuve todo para, como era una Bienal muy emergente, el deseo de libertad, el deseo de expresión, de concienciación que había allí era tan grande que me dejaron hacer todo, o sea, y tuve un equipo maravilloso con el que mantengo una amistad desde hace muchísimos años. Entonces esa Bienal fue tan abierta, fue tan radical también en el sentido de que muchas mujeres hicieron obras muy poderosas, que creo que ha quedado en mi carrera, como en mi carrera interior, ¿eh? No mi carrera de glamour profesional o no sé qué, pero ha quedado como una de las mejores obras que he hecho en mi vida, también como ejercicio de colaboración con las mujeres locales, con el deseo de ayudar, de compartir esa sociedad patriarcal mediterránea en la que vivimos, cómo buscarle brechas para salir y para dar voz a mujeres maravillosas que hay en Turquía y hacerlas convivir con mujeres internacionales y con hombres internacionales, es decir, con artistas de todo el planeta. Ahora, Rosa, ¿cómo sintetizarías en este momento, después de tantas experiencias y de tanto trabajo cosmopolita prácticamente tuyo, cómo sintetizarías las dificultades principales de la institución arte? Ay, la primera, que la hemos sufrido aquí, que la sufrí en Estambul, que la he sufrido en Venecia, en todas partes, es el que dotan de unos presupuestos muy limitados. Es decir, la primera es la económica. Una de las formas, no me atrevo a decir de censura, pero sí de limitación del potencial que se puede generar en una exposición, es el presupuesto. Esa es la primera. Porque si te dan tanto dinerito, tú puedes hacer este poquito o este muchito. Y luego, con la entrega de los artistas, con la mía propia, con los de los propios equipos institucionales que tienen pasión por los artistas que les vienen a visitar, se hacen milagros, pero claro, yo estoy cansada de vivir en el milagro continuo. ¿Sabes qué es? Bueno, esto también es un milagro, ya lo sé, por eso te lo digo. Porque ahí habéis dado cuerpo, alma, corazón, inteligencia, todo en vuestro mural. Yo os he visto aquí trabajando horas y horas seguidas, concentradas. Entonces creo que ese es uno de los límites que hay que aceptar. Y después quizá la falta de experiencia profesional en la gestión de lo que es la producción técnica de las obras. Es decir, vosotras, por ejemplo, aquí, con muy buena voluntad por parte de la institución, habéis estado trabajando con unos andamios muy precarios, muy pobres, muy, muy difíciles de mover. Entonces, ese decalage que hay entre la ambición institucional por un lado, curatorial por el otro, y artística también, y los medios técnicos para poder dar cuerpo a ese lenguaje, para dar cuerpo a esa estructura sintáctica de ubicación de las obras y de contenidos que traduzca realmente el espíritu que quiere tener la exposición. Ahora, sin embargo, Rosa, por ejemplo, hay bienales, pensemos, no es una bienal, pero pensemos en el presupuesto de la Documenta, 34 millones de euros. Sí, 38, querida. Perdón. O pensemos en el presupuesto incluso de la Bienal de Sao Paulo, ¿no? Donde toda la oligarquía paulista pone muchísimo dinero y la dificultad no es... Y luego el resultado no depende de la cantidad de dinero, porque de pronto puedes tener decepciones muy grandes, obras maximizadas, pero que están vacías, que están huecas, y planteamientos que no tienen horizonte, ¿no? Entonces, ¿cómo te confrontas con eso? Porque parece que no siempre es un problema de presupuesto. No es problema, y en nuestro caso no es un problema de presupuesto, a pesar de todas las dificultades, porque yo creo, y no es porque estemos nosotras implicadas, pero yo creo que la intensidad que tiene esta exposición, me atrevo a decir por lo que he visto en internet, porque yo no la he visitado, que en ciertos aspectos no la ha conseguido la Documenta de Kassel con ese presupuesto enorme que ha tenido. ¿Y cómo te explicas eso? Pues yo creo que como la Documenta de Kassel es una institución muy establecida, muy sólida, un poco prisionera de sus propios objetivos político-institucionales, Tendría que hablar con Adam Shimsky para saber cuáles son los problemas. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se han sentido ellos presionados o acogotados para no poder hacer lo que querían hacer? Porque yo pienso que uno de los elementos que una institución ha de respetar es la libertad curatorial. Es decir, el curador es un mediador que interpreta el mundo en el que vive a partir de unas directrices que le da la institución. ¿Cómo ves la libertad curatorial en este momento? A nivel, digamos, no sé si global, pero por lo menos a nivel cosmopolita, en relación a la institución arte. Pues yo siento que hay un retroceso de la valentía curatorial o de la capacidad de interpretación curatorial en los grandes eventos para tocar más a fondo los problemas o las grietas clave para cuestionar al sistema. Y te lo digo, por ejemplo, porque en la Bienal de Venecia, que es uno de los eventos que conozco más de cerca, porque la he visitado desde hace 30 años y soy directora, etcétera, la institución, con su estructura de funcionamiento, también presiona para que ciertas obras no sean presentadas. ¿Y cómo presiona? Yo eso lo he sufrido en Venecia. Pues, por ejemplo, cuando te propone el presidente que una marca comercial ponga... yo tuve la suerte de trabajar en el Arsenal, que es uno de los espacios más maravillosos del planeta. Y entonces cuando el presidente te dice, bueno, tenemos un sponsor estupendo que quiere utilizar el espacio del Arsenal para que los espectadores puedan ir con sillitas rojas con su marca, sentarse donde quieran a contemplar las obras y poner máquinas expendedoras de café para que tomen café en medio de la visita. Esto es una. Entonces yo ahí dije, no, si yo hago una vez en vida la Bienal de Venecia, yo no voy a convertir el espacio dedicado a los artistas en un espacio de promoción de un patrocinador. Los artistas dimitirían, yo también, no queremos estar al servicio de esa propaganda. Entonces el presidente me dijo, bueno, ok, pues entonces los 300.000 euros que da este sponsor se te descuentan de tu presupuesto. Y entonces ahí el curator, eso es así. Entonces ahí tuve que hacer un ejercicio con las galerías que tienen un gran interés, evidentemente, que sus artistas estén bien presentados, y ellas iban dando el dinero que faltaba para poder hacer las obras como los artistas querían y yo quería. Pero algunos no pudieron, algunas galerías no podían dar ese dinero. Y entonces son formas que la institución tiene también de coartarte. Por ejemplo, a Emily Jassir, no en mi bienal, sino me parece que fueron dos bienales después de la mía, ella quería poner los nombres de las estaciones del Vaporetto en Venecia con letras árabes, o sea, las paradas del Vaporetto, San Giorgio, San no sé quién, Rialto. Pues esto lo quería escribir en letras árabes, en la señalética, y le dijeron que no porque eso era una provocación terrorista. Entonces, claro, ¿cómo la institución limita? Pues a través de la censura, a veces económica, a veces ideológica, a veces del miedo. Yo lo que veo es que, pues sí, que hace falta, confío en que vengan curators jóvenes con energías nuevas y que se atrevan más a romper. Pero yo no lo veo venir, por si acaso. Yo no sé, tú confías, pero yo no lo veo venir. ¿Y cómo ves la escena del... ¿Tú aceptas la categoría arte feminista? Bueno, no me gustan las etiquetas, como a todas, ¿no? Pero sí la acepto y yo personalmente me defino como feminista. ¿Qué sentido tendría esa categoría, arte feminista? ¿Cuál sería el contenido de esta categoría? Bueno, sí, arte que tiene una función, diríamos, vamos a explorar, ¿vale? A ver si acertamos con alguna definición. Pero sería el arte que tiene al mismo nivel que su función lingüística, estética, es decir, que como mensaje está articulado de una forma que comprende los lenguajes estéticos anteriores y los actualiza o los lleva más allá, es decir, que como lenguaje es arte, pero que como contenido tiene una visión política que defiende la igualdad, o sea, que defiende la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, todo lo que entendemos por feminismo. Entonces, el arte de las Guerrilla Girls, por ejemplo, es arte feminista. Yo lo considero feminista. Lo que pasa es que no lo que no quiero tampoco es que te pongan este sello y entonces ya para una cierta parte de la sociedad quedes como si claro, como se, demonizada. Se vuelve un subapartado, ¿no? Se vuelve un subapartado. Es se vuelve una categoría minúscula dentro de la gran categoría del arte universal, exacto, ¿no? Exacto, sí. Pero tú ayer decías en la conferencia que diste en la universidad antes de ayer, hacías unas reflexiones para mí muy interesantes, muy reveladoras, porque decías que a veces estamos aprisionados en esa voluntad de definirnos dentro de unas categorías, ¿no? Que si soy lesbiana, que si soy feminista, que si soy trans, que si no sé qué. Y cómo, si te entendí bien, cómo esa definición y esos roces con otros grupos que se autodefinen de otra manera nos hace perder mucha energía buscando cuáles son las fronteras que nos diferencian de una lucha que es común, que es una lucha por la libertad de ser, por la libertad de que nuestro... Es que tú lo expresas magníficamente, o sea que preferiría que hablaras tú. Rosa, pero entrando al... ¿Cómo ves a las mujeres en esta...? Digamos que no aceptamos una categoría minúscula dentro de la gran categoría universal, pero sí hay un hilo conductor. Hay unas mujeres haciendo cosas muy interesantes a nivel planetario. Sí. Ahorita no hay un lugar donde no hayan mujeres lanzando cuestiones maravillosas. Uh-huh. ¿Cómo ves esa escena? ¿Está fuerte? ¿Está débil? ¿La ves muy propositiva? ¿La ves muy nostálgica? ¿La ves muy repetitiva? ¿La ves novedosa? ¿La ves que te encuentras cada vez nuevamente con cosas importantes? Mira, yo acabo de conocer algunas mujeres artistas muy jóvenes con muchos problemas de precariedad laboral y tal, pero que están haciendo un arte con una conciencia que creo que las de nuestra generación, que hemos luchado de una forma más combativa, ellas ahora, y te puedo mencionar una que es mi última pasión, que ella se autodenominaba hasta hace poco Tania Terror. ¡Qué bonito nombre! ¡Dos T's! ¡Es precioso! ¡Es maravillosa! Y además lo que hace son bordaditos de figurillas votivas ibéricas de diosas madre. Son mujeres que vuelven a conectar esas luchas que nosotras hemos tenido más frontales, a veces con el sistema, que las hacen más dulcificadas, pero que asumen el poder de las mujeres como brujas, como sabias, como guerreras políticas, como diosas madres, y que están haciendo... Yo veo realmente una grieta de esperanza enorme, positiva, porque además valoran mucho el amor, valoran mucho la cordialidad, valoran mucho el cariño, el roce para compartir. Y veo que hay una generación, yo ya tengo algunas para mi próxima exposición, de estas nuevecitas que están emergiendo y de las que estoy aprendiendo, aprendiendo ese ejercicio de amor, no de guerra, que a veces hemos sido muy peleones nosotros, sí, claro, sino de amor, y hacerlo con amor. Me acuerdo que en mi bienal, eso era una de estas artistas jóvenes cariñosas, por así llamar, que tuvimos, estaba de ministro de Cultura de Italia, el Rocco Buttiglioni, que es un señor que lo expulsaron del Parlamento Europeo por homófobo, por, era un carca integral. Entonces, yo, gracias que me quedé afónica el día de la inauguración, porque si no hubiera dicho unas cuantas cosas. Y María de Corral, mi compañera, me decía, Rosa, no digas, no critiques que la institución, o sea, no critiques públicamente porque esto no nos lleva a ningún sitio, la institución siempre vence y tal. Entonces me quedé afónica. Pero esta mujer, Lara Favaretto, cogió al ministro cuando le dieron el premio a ella. Ella llevaba ¿cómo se llaman? Ay, los ¿cómo se llaman? Los de Haití, los que llevan el pelo así rizado. Ahí hay unas rastas. Rastas. Llevaba unas rastas enormes hasta aquí, hasta la cintura. Y con sus rastas se movía así delicadamente y le daba un poco con la rasta al ministro homófobo y le acariciaba así. Y le sonreía. ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! Entonces hay una nueva forma. Yo veo que hay mujeres, yo las estoy viendo y eso a mí me da mucha vitalidad, mucha alegría. Pero también veo que hay un retroceso, que hay un acobardamiento. O sea, que hay miedo. Por eso mi última exposición, que la dediqué a Santa Teresa de Jesús, que fue sobre la recuperación de ella como mujer luchadora, etcétera, la titulé, Santa Teresa decía, nada te turbe, nada te espante, y yo la titulé Nada temas, trayendo a lo contemporáneo esta forma de decir no tengas miedo, ves para adelante, pues Nada temas. Y luego cogí otra parte de Marguerite Duras, que tiene un libro que se llama Détruire, dit-elle, que ella dice siempre que para construir algo nuevo hay que destruir algo suavemente. Y entonces le cogí no el Détruire, sino el Détail, y le puse a esta exposición Nada temas, dice ella. Y entonces veo que estas nuevas mujeres, hay algunas jóvenes que actúan sin temor, que lo hacen, que lo dicen, que están, que no se dejan acobardar por la presión institucional. Y veo por ahí una rama de esperanza combinada con nuestras formas de lucha tradicionales. Pero claro, claro, ahí hay, cabe todo. Ahorita hay que... Todo. Bueno, estamos escuchando a Rosa Martínez, una mujer muy interesante. ¿Cómo haces para encontrar mujeres, para encontrar a estas o a cualquier otra? ¿Cómo nos has encontrado a nosotras? Porque claro, es muy peligroso también tener como fuente solo las fuentes oficiales, porque ¿qué se legitima, qué se deslegitima? ¿Cómo llegas a conocer, cómo llegas a abrir tu circuito de diálogos? Que veo que es muy amplio, basta ver esta muestra para ver que tú estás buscando diálogo con... realmente a nivel cosmopolita. Sí. ¿Cómo haces? Pues, ¿cómo construyes eso? Pues tengo la suerte de tener una experiencia de más de 20 años. Primero empecé como directora de la Bienal de Barcelona, que reunía creadores del área mediterránea, y trabajábamos con 700 artistas en cada edición. Es decir, que yo ya ahí, con otros curadores que los elegían, etcétera, pero ahí ya tenía un banco de información que venía hacia mí, y yo con mi intuición, con mi visión propia, con mi pasado también, o con mi aprendizaje académico como historiadora del arte, ya iba viendo cuáles eran las propuestas lingüísticas que a mí me resonaban más. Entonces eso fue desde el año 89 que llevo trabajando en este campo de las bienales, donde se cruzan muchos países, muchos orígenes, muchos artistas de muchos lugares del planeta, y eso ha sido una fuente de conocimiento permanente y de renovación para mí. Después de esta Bienal Mediterránea hice Manifesta, la primera, la una Bienal Europea, y otra vez fue un gran flujo de información de otros colegas curators que traían cada uno de su país: Víctor Misiano de Rusia, Hans-Ulrich Obrist de Suiza y de todo el mundo, porque él se mueve de todas partes. Katalin Neray era una curator de Hungría. Entonces ahí hubo otra gran aportación de nombres, de posiciones, y ahí seguí aprendiendo. Después, en la Bienal de Estambul, que la hice en el 97, teníamos muy poco dinero, y como yo no tenía dinero para enviarme a viajar y hacer investigación in situ, lo que hicimos fue crear una red amplísima por todo el planeta de expertos de cada país que muy generosamente me sugerían tres nombres de su escena local. Y entonces me enviaban los dossiers, y yo, a partir de esa preselección que ellos hacían, si querían enviar más, podían enviar más, pues yo, a partir de toda esa fuente riquísima de información, iba aprendiendo más y más y más, y articulando mis visiones. Y luego ya en el 99 hice la Bienal de Santa Fe, Nuevo México, pero es decir, cada vez he ido creciendo en información. ¿Alguna vez has trabajado tú con alguien, colectivo o individual, que no haya tenido ningún soporte de nada? O sea, una persona que tú o una creadora, un creador, sí, que lo haya sacado de nuevito, digamos, que lo hayas o la hayas estrenado. Pues mira, a la que voy a estrenar ahora es a Tania Terror, ella que te decía, porque cuando yo le dije, digo, me interesa tu arte, lo que estás haciendo, digo, te estoy siguiendo, que la conocí porque fui a un sitio alternativo y me dijeron, yo hablaba de esto de Santa Teresa, que ha sido mi última gran pasión, y entonces me dijeron, ay, pues soy una artista que hace unos fanzines y ha hecho uno sobre Santa Teresa. Digo, ¿cómo? ¿Un fanzine de Santa Teresa? ¡Una maravilla! Digo, ¿esto qué es? Digo, la necesito conocer, ¿quién es? Te doy mi dirección a la persona que me habló. Ay, es que vive no sé dónde, no sé si la podré localizar, bla, bla. Fue muy difícil, pero finalmente la localizaron, le dieron mi dirección, y entonces ella me... Bueno, yo le escribí, digo, mira, soy Rosa Martínez, hago estas cosas, hago estas exposiciones. Digo, me han dicho esto del fanzine. Digo, ¿me podrías enviar uno, por favor? Yo te lo compro. No, para ti, de regalo. Dice, a cambio, si tú me das el catálogo de tu exposición de Santa Teresa, donde estaba, pues, Anish Kapoor, Marina Abramovich, todos los VIPs y más. Y yo tenía tanta pasión por recibir el fanzine, que cuando ella me dijo, mándamelo a esta dirección de Logroño, un sitio ahí recóndito, dice, me llegó el catálogo antes de llegar yo a la ciudad, el tuyo. Digo, pues a mí me llegó 4 días más tarde tu fanzine. Digo, y ahora siento que eres la única artista que me faltó en la exposición de Santa Teresa. ¡Qué bonito! Y ella me decía, pero ¿cómo me vas a poner un fanzine en una exposición al lado? Digo, ¡claro que sí! Claro que sí, tiene que convivir lo alto con lo bajo, etcétera. Entonces Tania es un ejemplo de las otras que he descubierto, o de los otros que he descubierto por primera vez y que luego han seguido su camino, ya ni me acuerdo, porque como... Pero lo has hecho, o sea, eres capaz de arriesgarte por un hombre que no tenga detrás ni a Pedro, o sea, ni a su padre ni a su madre. No necesito la autoridad. ¿Qué necesitas? No, necesito... Para entender, para recoger, para trabajar con alguien. Necesito que a nivel... es que, ¿cómo lo explicaría yo? Que es que a nivel intuitivo, o sea, que haya como un golpe, que haya como una sorpresa, que haya como de repente una revelación, aunque sean términos religiosos, pero es así. Qué bonito, ¿por qué no? Claro. Con, que haya una epifanía incluso a veces, que de repente dices, bueno, esto me está llevando a otro lugar. Pero con Tania, cuando yo vi su fanzine, y vi cómo ella había reinterpretado a Santa Teresa con una delicadeza enorme, con, pues yo qué sé, es que ahora no me acuerdo de todos los dibujos, pero yo digo, es que aquí hay una verdad, aquí hay una mujer, una persona que ha hecho un ejercicio de reinterpretación de un mito para ella sin ninguna función. ¿Por qué esto me interesa? Porque yo veo que, digamos, los nombres VIPs, que llamas tú, que está divertido eso de ver important people. Sí, sí. Tipo a Marina Abramovich, sí, o las Guerrilla Girls. Como que no sé si les siento en un ocaso o no, pero siento que se repiten, están, sí, digamos, son como los infaltables o las, sí, infaltables, me da lo mismo, sí, hombres o mujeres. Y no estoy segura de lo que están haciendo. O sea, yo necesariamente, no, ese es mi tema. ¿Esto? A mí, yo, obviamente, yo soy una tipa que no me interesa entrar desde el punto de vista ni de crítica ni de nada. Yo me coloco en un lugar diferente, que es, ajá, el lugar de la política. Ajá. Pero sospecho mucho de los VIPs. Esto le ha pasado a los artistas históricos, por ejemplo, Miró o Picasso, que se repiten, que cuando llegan a un cierto estatus, o Anish Kapoor, incluso contemporáneo vivo, que cuando llegan a un cierto estatus, que su obra es reconocida, que tiene un potencial poético fuerte, que se vende en el mercado de maravilla, se repiten, les obliga el mismo sistema a repetirse. Entonces, yo, pero creo, eso los asesina, eso los mata. Estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces creo que el rol de una curator como yo, cuando habla con una mujer como Marina Abramovich, yo la primera vez que he trabajado con Marina ha sido para esta exposición de Santa Teresa, donde le dije, primera vez que le he invitado a una exposición mía, donde le dije, Marina, quiero esta obra, no sé de qué año era, de años 80 o así, donde ella con Ulay se sentaron en una mesa redonda blanca, en la posición de los cuatro puntos cardinales, en uno estaba Marina, en otro estaba Ulay, en otro estaba un lama tibetano y en el otro un aborigen australiano. Como tú sabes, los aborígenes australianos, cuando los colonizadores ingleses fueron allí, los clasificaron como flora y fauna y no han tenido derecho de voto hasta el año 89, me parece. Es decir, que no eran considerados como ciudadanos, sino como animales. El hecho de que Marina tuviera esa valentía en ese momento de decir, hay aquí en esta sabiduría ancestral una forma de estar en el mundo de la que nosotros tenemos que aprender, para mí tenía mucho valor. Yo le pedí esa obra, ella me la dio, y entonces ahora le he vuelto a invitar a esta exposición. Pero Marina es una mujer muy inteligente. Marina sabe, vamos, los artistas que trabajan conmigo, que a ver cómo te lo diría, o los galeristas, que hay muchos que presionan para que pongas a estar, saben que conmigo, que a mí no me la pueden colar, porque si yo no creo en la veracidad de una obra, a mí no me importa que sea. A la institución sí le importa. Y yo también creo que es un beneficio para los artistas jóvenes estar con nombres grandes, pero con obras bien seleccionadas. Por ejemplo, Nora Pérez, que es una de las artistas más jóvenes de esta exposición, a la que yo no conocía antes de trabajar con ella aquí, estaba entusiasmada de estar al lado de Marina Abramovich. Al claro, mismo nivel. Claro, resulta. O sea, aquí igual no hay escalafones. Son mujeres, son personas, son artistas que trabajan. Y entonces yo, de lo único sí que me siento orgullosa, es de tener un nivel de exigencia alto con los propios artistas, que redunda, creo, en su beneficio, en el mío y en el de la institución, de no dejarles que se repitan, no dejarles que me den otra vez lo que ya se ha visto 50.000 veces, sino que juntos busquemos una obra donde haya una apertura hacia otra forma de pensamiento, que lo vuestro es, y tus conferencias, tú tendrías que estar haciendo al lado del altar una conferencia pública cada vez, con tu pensamiento no solo fijado en la obra plástica, sino en ese ejercicio de reflexión que tú haces, porque yo te lo veo muy asertivo, muy asumido, muy, que abre esa nueva brecha de pensamiento. Y entonces, bueno, eso es lo que busco en los artistas. Y cuando decías cómo los localizo también, en esta exposición concreta, yo lo que hice fue pedir al equipo de la directora, a Pili Estrada, y a su equipo, que me dijeran ellas nombres de artistas con los que deseaban trabajar y a los que no habían tenido acceso o veían que era difícil el acceso. Y me mandaron una lista muy amplia, además no teníamos tampoco ni tiempo ni dinero para viajar yo a hacer research. Me dieron una, y además tenemos internet ahora, que nos acerca, claro, mucho más rápido, bueno, ya. Y entonces me mandaron una lista de artistas muy amplia por países, de Perú, de Bolivia, de no sé quién, no sé cuántos. Yo lo miré todo por internet y dije, esta. A vosotras ya os conocía de hace mucho tiempo. Cuando os trajo, me parece que fue Rafa Doctor a España. Rafael Doctor se arriesgó. Ahí está. Y la pagó, porque el día que inauguramos en el Reina Sofía, él renunciaba. Pero por vosotras fue, no. Mira, fue una acumulación y una pelea, porque él tenía el espacio 1, que era el espacio privilegiado. Sí. Entonces, nosotros fuimos uno de los factores de su renuncia. O sea, y pero nos a mí quedamos. Me llegó, confírmame la información, a ver si es cierto o no, que fue Asunta Basas originariamente. Sí, que es verdad, exacto, totalmente. Asunta Basas sí. Vino a Bolivia, exacto. Nos conoció en Bolivia. Exacto. Asunta Basas tenía una conferencia en el Reina. Sí. Rafael Doctor la escuchó. Exacto. Y Rafael Doctor levantó el teléfono y me llamó. Exactamente. Eso y yo fui a una conferencia. Sí. Me escuchó y luego me dijo, bueno, ustedes se vienen a Reina Sofía, al espacio 1. Y bueno, pero la pagó. Muy Rafael bien. Doctor apostó por nosotras sin sí. ningún tipo de nada, ¿no? Sí. O sea, y bueno. Bueno, pues. Fue algo muy lindo, fue algo sí. muy interesante. Para nosotras como movimiento fue algo, además, sí. Sinceramente muy útil, ¿no? Sí. Que también hay que reconocer, es decir, pues hay que reconocer. Pues yo oí vuestros ecos ahí ya. Es decir, ahí fue la primera vez que oí de vosotras, cuando estuvisteis en el espacio 1. Y ya tuve esa, pero claro, no tuve ocasión de trabajar directamente como estamos haciendo ahora. Ahora, para terminar, sí. estamos escuchando a una mujer muy elocuente, amenísima. Yo tengo la sensación, porque además esta figura del curador, ¿cuántos años tiene? ¿Tendrá 15, 20? Un poco no más, tiene... desde que Harald Simon se autodefinió como curador independiente, el gran Yo maestro suizo. Tengo la sensación de que la figura del curador puede diluir el sentido y el valor y el lugar del artista o de la artista. Puede. Y entonces, como que a mí no me termina, y además le introduce, digamos, a toda esta estructura que ya es jerárquica, otra jerarquía más, uh-huh. ¿no? Es decir, la institución ya no se relaciona con el artista uh-huh. o con la artista, sino que es el curador un intermediario. Sí, es así. Como que a favor de la institución, ¿no? No. O sea, no sé, es una intermediación muy peligrosa. Por eso yo, por ejemplo, más que preguntarme dónde trabajar, yo me pregunto siempre con quién trabajar y con quién no. Hay gente con la que yo no estoy dispuesta a trabajar y sí, punto. Sí. Así, porque es que no se puede, ¿no? Es pero decir... realmente tienes razón que el curador es un mediador y tal como yo entiendo el rol del curador o de la curadora, no es un representante de la institución para castrar a los artistas o para limitarles, sino al revés, es un elemento de diplomático o de mediación para negociar con la institución, negociar con los artistas, pero sin obedecer a la institución ciegamente. O sea, yo no soy una empleada de la institución, yo soy una contratada temporal. A mí me han llamado para hacer este proyecto. O sea, ¿tú crees que es mejor un curador como mediador que el artista frente a la institución? Yo creo que todos los modelos son posibles. Yo no he tenido otra opción más que ser curadora porque no soy artista y porque la vida me ha traído aquí. Es decir, yo no sabía lo que era ser un curador cuando estudié Historia del Arte. Fue después cuando, y en España no se sabía tampoco lo que era un curador independiente. Fue poco a poco mi práctica profesional, y de hecho fue cuando me llamaron desde la Caixa para hacer un espacio que ellos tenían que se llamaba Sala Moncada, que era un espacio experimental. Y entonces ahí empecé a ejercer directamente como curadora, eligiendo al artista, articulando su propuesta. La Caixa, además, como un banco que dejaba tranquilamente que el curador y los artistas hicieran lo que quisieran, porque eso les daba prestigio, pero no se identificaban con... Hicimos propuestas, cosas peligrosísimas, que yo digo, ahora no me las dejarían hacer. Yo empecé ahí directamente como curadora y empecé a aprender lo que era esta profesión. Entonces hay muchos tipos de curadores. Hay el curador narcisista, egocéntrico, sí, que él cree que es más grande que la institución y que los artistas con los que está trabajando. Esa es una tipología. Yo he tenido que pasar por el proceso de aprender con mucha timidez cuando trabajé con los otros curadores europeos en Manifesta. Decir, bueno, ¿qué es esto que estoy haciendo? No tenía metodología, no sabía lo que era ser curador. O sea, que lo he ido aprendiendo de una manera difícil, porque no he ido a ninguna escuela, no lo he estudiado nunca, pero poco a poco me he ido formando y he ido descubriendo que creo que soy una buena mediadora, en el sentido que ni obedezco ciegamente a la institución, ni dejo a los artistas, porque he tenido artistas de todo tipo. He tenido artistas que me han pedido en Venecia el Arsenale, que tiene 11.000 metros cuadrados, entero para ellos. Yo tengo que decirles, cariño, que es una exposición colectiva, que no es un solo show, decírselo bien a veces y otras veces diciéndole, mira, esto es una exposición colectiva. Si tú quieres hacer un solo show, puedes ir a otro lugar. Aquí no es. Es decir, yo me he ido formando, no sé qué tipología de curadora soy, tampoco lo sé, pero me he ido formando como mediadora en este sentido, como puente para conectar la voluntad institucional con la potenciación del artista. Y es una fricción, es un espacio de fricción difícil, ¿sabes? Bueno, nosotras si no paramos, continuamos 5 horas más. Porque así que las dos. Cerramos aquí, pero yo quiero así, formalmente agradecerte la terraza, el evento, el lugar para nosotras es un regalo de la vida. Bueno, y a mí, para mí, este primer contacto directo, personal, cercano, el haberte escuchado a ti hablando, cómo no teorizas, porque no es teoría, cómo hablas, cómo expresas tu posición vital, ideológica en el mundo y la de tus compañeras, para mí es el regalo. O sea, la suertuda aquí soy yo. Bueno, gracias, Rosa. Gracias.